veces. Y la vida tan solo son dos días que pasan y se van. Hoy me arrepiento de no haber sonreído todo lo que pude. Hoy me arrepiento de abandonar mis sueños y no aguantar. Color.